Bueno, Cañuelas Open es un torneo internacional que se juega en el polideportivo de Club Cañuelas, que se llama Les Plantins, ahí en el Carmen, los 1570. Este torneo es la quinta edición que se hace, este es el quinto año. Y bueno, año a año, uno de nuestros objetivos es superar lo del año anterior en distintos puntos del torneo, sea alojamiento, traslados, premios, etcétera, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos récord de participantes, fueron 47 los jugadores, con 20 jugadores extranjeros que vinieron de distintos puntos de Sudamérica, de Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, con lo cual podemos decir que es el torneo hoy más importante dentro de su categoría a nivel Sudamérica. Es una categoría feature, que es la categoría inicial, unas cuantas novedades. Una de ellas es el nuevo sponsor que tenemos, que es Puerto Viejo, que se suma a la estancia Don Manuel, con lo cual los jugadores van a estar alojados en ambas estancias. Esto hace de que sea el único torneo a nivel mundial donde los jugadores quedan hospedados en estancias, en un lugar tan importante para Cañuelas, que es la cuna del polo mundial. Y nos invita a soñar, que es un poco lo que vamos a tratar de buscar de aquí para adelante, que el torneo ya el año que viene pueda subir de categoría. Es categoría futuro, ITF3, ITF2, ITF1, después vienen los grandes slam. Y bueno, la diferencia entre un torneo y otro es que es la entrega de premios, ¿no? Este torneo, el nuestro, el actual, reparte $3.000 y pasar de categoría implica repartir $14.000 y más puntos para el ranking mundial. Y eso genera beneficios de todo tipo. Primero el social, ¿no? Que le permite a muchos chicos que hoy entrenan poder competir y medirse con jugadores de afuera. El segundo es, sea o no que compita, bueno, poder estar en un torneo te permite ver qué está bien uno, qué está mal, compartir vivencias. Primero percibe un fin social y luego estar competitivo. Con lo cual, nos llena de orgullo saber de que ya es la quinta edición. Es muy difícil, más con la realidad de nuestro país, poder hacerlo, pero sin duda, si no tendríamos el apoyo de toda la comunidad de Cañuelas y sponsor tanto privados como el gobierno municipal que nos apoya desde la primera edición, sería prácticamente imposible hacerlo. El torneo, lo que es la competencia, es del 10 al 13 de octubre. El día 9 llegan todos los jugadores, se alojan y hacemos. A las 19 horas haremos el sorteo, seguramente va a ser una instancia de un manual. Al otro día, desde muy temprano, le diría que a las 9 se hagan por lo menos una ronda de partido y a las 12 horas sería el acto de apertura. Es muy emotivo, realmente generalmente viene gente conocida de tanto del mundo del tenis como de Cañuelas, como ser Adolfo Cambiaso, que es nuestro padrino, Marisa Fassi, nuestra madrina, y bueno, va a estar seguramente Florencia Moreno durante 4 días y desarrollando y poder disfrutarlo. Así que bueno, están todos invitados, siempre los remarco que la entrada es libre, es gratuita, convocamos a toda la comunidad de Cañuelas, a las escuelas, distintas ONG, porque es muy importante ver que justamente muchos de los chicos muestran un nivel de superación personal que justamente es digno de ver, limitar y de copiar, ¿no?